caiga a todas esas guiales, a todas esas chicas que a cierta hora se transforman. Mira, yo sé que de día tú eres una y de noche tú eres otra. Andas en busca del placer y te estás transformando en este momento, ya. Oh, listen. ¿Qué es lo que tiene esta chica linda? ¿Qué es lo que tiene y no quiere mostrar? Algo sucede cuando ella aparece, todos empiezan a transformar. Sube la temperatura, calor. Sube la temperatura, sudor. Sube la temperatura y agua. Algo hay que esconder, sí. Y cuando cae la noche somos reinas hasta el amanecer. Soy la manzana prohibida que todos quieren morder. Pero no todo lo que brilla es oro y yo sé bien por qué. Tabú, ¿eso qué es? Es un mundo al revés. Es algo más que seducir y es un tema tabú. Porque todo placer tiene un precio después. Puedo ver, te transformas en busca de placer y lo quieres tener.